Bienvenido y bienvenida al episodio número 7 de Peor Caso. En este episodio, zombies. Hablándote desde los lugares más salados de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión en este podcast sobre ciencia, historia y cultura de lo extraño, terrible y perturbador. Junto a mí esta semana desde Curitiba está mi buen amigo y coanfitrión Christopher Kovacevic. Yo creo que la transición para este episodio va a tener que ser un zombie, ¿no? Parece que sí. Que diga brains. Que diga brain. Yo creo que este es uno de los episodios más perturbadores que hemos hecho, así que no es muy apto para los frágiles de estómago. Ni de mente. No. Decisiones difíciles tendrán que ser hechas durante el camino. Pero alguien tiene que hacer el trabajo sucio. La Española es una de las islas más grandes del Caribe. Está al este de Cuba y al norte de Venezuela. Si tú miras el Caribe, hay dos islas grandes. Una es Cuba y a la derecha, la Española. La colonia francesa de Santo Domingo, al oeste de la isla, comenzó como un campamento de piratas que vendía a los visitantes cuero y una especie de carne llamada bucán. ¿Cómo se llamaban los piratas que vendían bucán, Christopher? Bucaneros. Bucaneros. ¿Cómo pueden saber más lo que estoy escuchando? Pueden ir a nuestro episodio número 4 sobre piratas. Eso. Por el año 1640 se les terminó la carne que provenía de ganado que habían dejado los españoles y decidieron irse a atacar galeones españoles en vez. Hasta que durante una amnistía muchos dejaron la piratería y se asentaron en la isla donde invirtieron sus tesoros en plantaciones de caña de azúcar. Para el 1700 producían muchísimo, pero sobre la espalda de miles de esclavos traídos de África. Durante ese tiempo, Francia también tenía una colonia en lo que hoy es Luisiana, en Estados Unidos. Inspirados por tradiciones africanas, los esclavos desarrollaron su propia religión, en la que adoraban a un supuesto dios llamado Bandú. Esta religión se hizo también popular entre la colonia de Santo Domingo, evolucionando su nombre a Bodún o Vudú. La religión cristiana era la oficial y el vudú estaba prohibido, así que por lo que se siguió practicando en secreto entre la población de esclavos. Con el tiempo las cosas se le fueron en espiral a Bonaparte. Y mientras que los franceses peleaban contra los españoles, los ingleses y además 90% de la población de Santo Domingo que eran esclavos y ya se habían cabreado, Francia los liberó dándoles nacionalidad legítima a todos. Luego se independizaron de Francia y fue renombrada a Haití. Lamentablemente para algunos la esclavitud vendría de otra forma. ¿Tú sabías que en el interior de la cuarta región en Chile hay algunos pueblos pequeños que se practicaba vudú? ¿Ah, sí? ¿Se practicaba? No sé si se practica aún, pero yo sé que se practicaba antiguamente. Qué curioso, no tenía idea. Un vudú bien simple, de ese de que confeccionabas una muñeca con ropita de la otra persona, pelo de la otra persona, fetiche. Atravesaba... Pero ahora ha sido como una moda. Puede ser. Porque como por los 70 habían un montón de películas de zombies de vudú. No, pero yo estoy hablando antes. Ah... ¿Tú sabías que la primera película de zombies fue del 32? Se llama... ¿32? Sí, de 1932, se llama White Zombie. Y se puede encontrar en YouTube porque ya los derechos no expiran. Me parece que la vi esa película. Es bien antigua. Blanco y negro. Según el vudú, las personas pueden morir de forma natural o no natural. No natural son, por ejemplo, suicidios, asesinatos o en un accidente. En esos casos, cuando la persona muere en forma no natural, el alma no abandona la tumba y no se puede unir a sus ancestros. Esos espíritus también se llaman Nzambi, o spirit, que significa espíritu. Pueden ser reanimados por poderosos hechiceros llamados Bokors, quienes aprisionan el alma en vasijas de cerámica llamadas zombie astral, controlando así el cuerpo que actúa a voluntad del hechicero, para bien o para mal. Aunque generalmente es para trabajo manual o como un castigo. La apariencia de un zombie es demacrada, con rostro grisáceo y ojos nublados y perdidos, con capacidad mental reducida y acciones físicas torpes y letárgicas. O sea, igual a los zombies, a los ghouls de Jorge Romero. ¿Qué les dicen zombies? Les dicen zombies. Entonces son como que la persona ya, o sea, ya no es una persona, es como... un esclavo, así. Sí, pierde su voluntad. Propia voluntad. Esa es como la característica del zombie. Y me imagino que queda inconsciente también, que no es un ser inconsciente. Lamentablemente no. Retiene su conciencia y de ahí te voy a contar. Pero cuando un zombie se desondifica, se acuerda de todo lo que pasó. Pero mientras está en este estado, está como confundido, está como letárgico, está como medio dormido, está atontado. ¿Sí? O Hay un sea, libro. yo tengo varios amigos que son zombies entonces, Puede ser. porque a veces salimos en la noche y al otro día se despiertan así como y se acuerdan de lo que hicieron. Pero no se acuerdan. Se Pero acuerdan. los zombies. Ah, se Se acuerdan. acuerdan, pero no estaban actuando bajo su propia Ah, voluntad. ok. Bueno, eran zombies entonces. Hay un libro que se llama La Isla Mágica de William Seabrook y se recolecta esta historia. En 1918, una productora de azúcar llamada Hasco estaba contratando trabajadores adicionales para la cosecha. Familias enteras trabajaban en la producción y se les pagaba semanalmente. Una mañana, un hombre llamado T. Joseph y su esposa Croyance, y nunca había escuchado el nombre Croyance, pero me gustó, se presentaron en Hasco con un montón de trabajadores. Y todos parecían como aturdidos. El encargado de contratar personal dijo que parecían ganado, pero T. Joseph explicó que eran personas de las montañas, ignorantes e incapaces de hablar francés. Al final de la semana, él cobraría los salarios de cada miembro, naturalmente quedándoselo para sí mismo. Cada noche, T. y su esposa preparaban comida especial para los trabajadores, cuidando que no se mezclara con carne o sal. Y los fines de semana se turnaban para ir de fiesta a una ciudad cercana. Mientras que el otro se quedaba cuidando a los zombies. A los trabajadores, perdón. Ojo. Un día Croyance sintió lástima por los trabajadores y se los llevó con ella. Dirigió a los trabajadores al pueblo y se sentaron mirando fijamente a la sombra de un árbol mientras pasaba un desfile. Un vendedor ambulante que vendía galletas de azúcar con maní pasó y Croyance compró algunas para ella y también para los zombies. Pero ella no sabía que el maní en las galletas había sido salado antes de hornear. Y al probar la sal, los trabajadores aturdidos despertaron asustados, caminaron sin cesar a su pueblo natal, con Croyance incapaz de detenerlos. Al llegar al cementerio, se separaron y cada uno encontró la tumba que les pertenecía. Descendieron en No. ella y murieron nuevamente. ¡Mentira! ¿Cómo te Era. creo? Yo creo que la historia, si es que es real, debe haber sido hasta que comieron sal. Parece que la sal. Sí, la sal tiene tiene un efecto como que los despertaba, Sí. los sacaba del trance. De hecho, eso se pasó a la cultura popular. Y una de las formas como de combatir esta toxina, este virus, Ajá. o esta evolución de Era una toxina. era con Con sal. sal. Existen historias en las que personas eran zombificadas para quitarlas del camino o mantenerlas bajo control. Tenía otra historia, pero no quería alargar mucho el episodio. Pero era más que nada eso, era para controlarlas, para hacerlas trabajar, o cuando alguien era molesto, O lo sea, zombificaban. básicamente era los mantenían drogados. Sí, básicamente. El veneno zombificador. White Davis es un profesor de antropología de la Universidad de British Columbia en Canadá. Mientras trabajaba en su doctorado en entobotánica, que es la disciplina que estudia las relaciones entre un grupo social con las plantas, viajó a Haití para estudiar el compuesto usado en la zombificación, que sabía que era una especie de veneno. Convenció a un sacerdote vudú llamado Marcel Pierre que le enseñara el compuesto a cambio de cientos de dólares que. De cientos de miles de dólares que podría pagarle si el veneno era real. Creo que nunca le pagó. Consistió. Al final lo convenció y consistió en extraer el cuerpo de un niño de 3 años de su tumba. Trabajaron de noche. Y después de frotar una sustancia aceitosa en su piel, el sacerdote aplastó la cabeza del cadáver en descomposición con las manos y le añadió a un mortero que contenía plantas, y los cadáveres de un sapo y un gusano de mar, que previamente habían sido colocados dentro de un frasco y enterrados en el suelo hasta que las criaturas habían muerto de rabia. Sí, muerto de enojo. Agregó varios peces que había rostizado en una parrilla y trituró todo hasta obtener un polvo, que puso en frascos de vidrio. Colocó los frascos en un ataúd con el resto del cadáver del niño y lo dejó enterrado por 3 días. Y así David obtuvo su veneno. En su camino de regreso también encontró un campo de plantas que reconoció como Datura Stramonium. Y lo más preocupante es que esto ocurrió en 1982. ¿Qué? Sí, es actual. Bueno, no es tan actual, pero no es muy no estamos hablando del año 1600. Es una época muy presente. ¿Cómo funciona el veneno? Este se aplicaba sobre la piel, como un ungüento. Las plantas provocan erupciones cutáneas, llagas e irritaciones en la piel, lo cual permite a las toxinas alcanzar el torrente sanguíneo más rápido. El sapo era venenoso, y al ser encerrado con una amenaza que representaba el gusano de mar, este producía más toxina antes de morir. En otras partes leí o escuché de que el gusano tenía que ser amarrado sobre el sapo. Porque si no, me imagino que el sapo se va y se come el gusano, ¿no? El sapo estaba vivo. Sí, el sapo estaba vivo y creo que le amarraban el gusano encima. Era como para producirle una incomodidad. Entonces, mientras lo dejaban vacío, claro, producía más toxina. Eso era el efecto que producía, claro. El pez usado era pez globo, cuya tetrodotoxina es una de las toxinas más venenosas conocidas. Sus efectos incluyen reducción de temperatura, una sensación de picazón, que sigue con entumecimiento, y a menudo dando la sensación de flotar, parálisis y ojos vidriosos, llevando eventualmente a un estado de coma, y lo peor de todo, se retiene la conciencia hasta que la víctima del veneno muere o se recupera, dependiendo de la dosis. O sea, los que son afectados por esto se pueden recordar cuando murieron y fueron y los enterraron. Que los entierran vivos, básicamente. Pero ellos sienten, escuchan, supongo. Esto explica por qué quienes han sido zombificados recuerdan su muerte y una sensación de flotar sobre el suelo. Además, los efectos que hace que parezca muerto para los médicos y familiares. Finalmente... Esas personas después pueden comunicarse. ¿Esos zombies hablan? Sí, hablan. Pero hablan como mal... Es como con retardo mental, imagínate. Mientras están zombificados no hablan, o apenas hablarán. Pero cuando se recuperan, quedan con estos efectos, así que quedan con problemas mentales permanentemente. Es un daño que les hacen, pero al cerebro. Así que quedan como medio retardados. La planta Datura sería usada para mantener a la víctima desorientada y en un constante estado de estupor psicológico. Aparte del ungüento, le siguen dando esta planta para mantenerlos. Para mantenerlos en el estado. Sí, dice uno que se acuerda de lo que pasó, dice que lo sacaron de la tumba, lo golpearon, lo amarraron y le dieron esta planta. No sé en qué forma le dan la planta. Es que supongo que se la comen. Se la fuman. Se la obligarán, Tal vez mezclado con comida. Claro. Comida. Pero tienen que consumirla, tienen que mantenerse consumiendo Datura para mantenerse zombificados. Así que en el vudú, los zombies son las víctimas. Y la gente, más que tenerle miedo a los zombies, le tienen miedo a ser zombificados. Claro, con esas consecuencias y estar consciente el tiempo de todo, de que están haciendo eso. Horrible. Qué terrible. ¿Qué pasa cuando una persona con un cerebro? ¿Te acuerdas de la película Hannibal que le cortaba un pedacito, le abría el cráneo, sí, le cortaba un pedacito de cerebro, lo fritaba? Sí, me acuerdo que me había dado hambre. Ganas de comer pollo. Pollo. Los Kuru básicamente son personas que comieron cerebros humanos. Es parte de un ritual que nació en Papúa Nueva Guinea, en la década de los años 50, es un ritual que ellos celebraban con sus muertos. Los síntomas que ellos tienen básicamente son que temblaban, que quedaban así como con espasmos, ataques de epilepsia, contracciones involuntarias y contracciones del rostro que los dejaban con un aire de macabro. Eran como que el rostro se contraía así y quedaba mirando con cara de susto. como comer lechuga con harto limón. ¿Cómo comer lechuga? ¿Cómo comer un...? Pero que los espasmos quedan permanentemente. Pero permanentemente. Después de un par de años de investigación, algunos científicos australianos de nombre Michael Uppers encontró que el kuru era la verdad, la doencia, o sea, la doencia, que era la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o DCJ. Y su transmisión se daba por el consumo de cerebros humanos, practicado como ritual funerario en aquella región de Nueva Guinea. Y que es una variación, o sea, y existe una variación del DCI, o sea, perdón, del DCJ, que se conoce como la enfermedad de la vaca loca. No sé si te suena. Sí, o sea, la enfermedad de los zombies locos. Que lo... Exacto, los zombies locos, que fue identificada más o menos en los años 80 en Inglaterra. No sé si te Esa es una acuerdas enfermedad que degenera al cerebro. que en general se... No sé si te acuerdas que un tiempo hubo como un auge de la enfermedad de las Sí. vacas locas y tuvieron que matar un montón He ganado. de ganado porque está esparciendo muy rápido. Y después en ¿Entonces te Sudamérica pega llegó si tú como comes 10 años cerebro después. o alguna parte del sistema nervioso? Es más que nada el cerebro. Cerebro mismo. Por lo que yo entendía. Pero ¿Tú has comido fueron... cerebro de vaca? Yo no comía cerebro de vaca. Mi mamá me daba cerebro de vaca cuando chico. Así, así es pelado. El cerebro en un plato rostizado. Creía que me iba a hacer más inteligente. Inteligente como una vaca. Por eso me encanta la ensalada. Existe un tipo de virus que se transmite por los roedores. Que se llama el T. gondii, que causa la toxoplasmosis, que es un La protozoo, la verdad, no es un virus, es un protozoo. Y ese protozoo contamina a los ratones y los transforma en zombies sin voluntad propia. Una vez que son infectados, los roedores son conducidos a comportamientos suicidas, entre los que incluye que corren en dirección a los gatos para ser devorados. Es interesante que los gatos no se con, que no, cuando se comen a los ratones infectados, no se transforman en gatos zombies. Que se acercarían a Que se acercarían cuáles a serían los sus perros predadores? Claro, se acercarían a los perros. y a los autos. Y así el ciclo sigue y sigue. Claro. Después el perro se acercaría a un auto, el auto mataría y Y el el auto auto se se acerca a un transformaría en camión. un camión. Claro. Seguiría Y los eterna camiones van y se tiran en la... se tiran de los barrancos. Claro. Ahora, estos bichitos que son infectados por el protozoo T. gondii continúan infectando otros ratones porque sale de los intestinos también, se aloja en el cerebro y en el intestino. Y los gatos que se los comen también hacen feces y quedan infectando otros lugares. Hay gente también, pero a la Y gente no la le gente pasa también, nada. pero a la gente no le pasa nada, Como un exactamente. resfrío. A lo mejor a los gatos también, pero es como... Se supone que el T. gondii vive como conviviendo con el ser humano hace muchos años y cerca del 50% de la población mundial puede ser portadora de este asintomata de toxoplasmosis. A lo mejor por eso nos gustan los gatos. Ahora la pregunta es la siguiente, si este protozoo pudo evolucionar lo suficiente para controlar un ratón y por ahora no puede controlar un gato, ¿cuánto tiempo será que se va a demorar en que finalmente este protozoo o esta toxina pasiva que tenemos casi todo se active, nos transforme en zombie? Qué susto, Christopher. Vamos a ser zombificados por gatos. Necesita el gato para alojarse en el cerebro. Se reproduce en el cuerpo del gato. Se reproduce en el cuerpo del gato. Vamos, porque se aloja principalmente en el cerebro y en el intestino. Sí. Entonces, en el cerebro es como donde cuida, donde se preserva, donde se guarda, y en el intestino es donde se como que Tengo espaleado la cabeza, no me lo puedo sacar. Espalear es. Pegar con un palo. No, espalear es. Cuando se vas navega vas, na vas en un bote a remo y se te cae un remo y espaleas con la mano tratando de recogerlo. Cuando le pones manjar a un panqueque, ¿qué estás haciendo? Esparciendo. Esparciendo, es. Esparciendo. Esparciendo. Perdón, perdón. Manjar, panqueque. Panqueques. Brazo de reina. Oh, yo voy a hacer. Oh, Mañana voy a hacer brazo. panqueque. Mañana. Brazo. Todos estos parásitos son como súper específicos con la especie que pueden zombificar. Así que eventualmente sí, podría haber algo que nos controlara. O tal vez ya lo hay. Y no Quizá, sabemos. tal vez el paciente cero ya está por ahí. Bueno, de hecho, la flora intestinal que tenemos en el intestino produce dopamina y serotonina, igual que el cerebro. Así que En menores cantidades, control. claramente. Pero es importante para controlar nuestro ánimo. Sí. Así que comer nos hace sentir bien y produce dopamina, serotonina en los intestinos. Bacon es vida. ¿Tú has escuchado que tenemos un cerebro que habían encontrado células cerebrales en el estómago? Porque dicen que hay gente que piensa con la guata o con el estómago. Sí. Y a lo mejor no es tan falso eso. Antiguamente se creía que el corazón era, en Medio Oriente se creía que el corazón era el centro de la razón y el estómago era el centro de las emociones. A lo mejor no estaban tan equivocados. Caracoles. Caracoles, caracoles, ¿Qué sería caracoles. peor que fuera zombificado y te comieran los ojos? Peor que te coman los ojos zombificados. Peor que te zombifiquen y te coman los ojos. Yo te Ir voy a a decir qué es. McDonald's y te digan, se nos acabó el bacon, señor. ¡No! En Europa y el norte de América existen estos caracoles que son parasitados por un gusano llamado Leucoloridium. Las larvas se juntan formando algo llamado saco de crías. Es como un gusano grande, que invade los ojos de los caracoles, hinchando sus tentáculos y volviéndolos brillantes y coloridos. Se mueven adentro de los tentáculos de los ojos, imitando la apariencia de una oruga o larva. El parásito también controla el cerebro del caracol, el cual, sin miedo al sol, sube a las ramas más altas de las plantas para llamar la atención de los pájaros, que atraen para que se coman sus ojos. El parásito luego se reproduce en el estómago del ave. Si el caracol sobrevive, sus ojos les vuelven a crecer. Pero desgraciadamente también siguen consumiendo larvas de los parásitos que los pájaros expelen en sus excrementos, repitiendo el ciclo de zombificación una y otra vez. Eternamente. Hay otro tipo de gusanos, menos sofisticados, que crecen dentro del cuerpo de los grillos y otros insectos de ese tipo. Los controlan para que estos salten al agua y se ahoguen. Luego los gusanos salen del cuerpo y se aparean en el agua. Entonces, luego los gusanos salen del cuerpo y se re reproducen en el agua. Y ver a uno de estos gusanos salir del cuerpo indefenso de los insectos es parecido a ver al monstruo de la película La Cosa de John Carpenter. ¿Te acuerdas cuando se abría el cuerpo y salían como unos gusanos moviéndose? Oh, es como Ale. Es ver estos gusanos y los de los caracoles es la cosa más perturbadora que podrás ver en peorcaso.com. Vamos a dejar Vamos a colocar videos. fotos y videos, pero Sí. vayan con precaución. Sí. Esto sí con precaución. Otro caso son unos hongos que también pueden zombificar. Hasta ahora, por lo menos, solamente animales. Hay unas hormigas que se llaman hormigas carpinteras tropicales, que son infectadas por este hongo que controlan su cerebro, causándoles convulsiones y atrofiando algunos músculos. Fuerzan a las hormigas a morder la parte inferior de una hoja. Las células del hongo en la cabeza de la hormiga producen fibras en los músculos que controlan las mandíbulas y las deshabilitan, dejando a la hormiga incapaz de separarse de la hoja incluso después que haya muerto. Días después el hongo crece sobre la cabeza de la hormiga y como una antena llamada estroma, y donde libera las esporas que serán recogidas por otras hormigas. ¿Qué harías tú, hermano, en una situación? Vamos a suponer una situación hipotética. Si es que no está pasando aún, las autoridades nos tienen todo escondido y tiene todo oculto y la internet aún no llega a internet. Imagínate que no llega a internet, porque el internet es el responsable en estos tiempos de hacer que todo llegue, de informar a las personas sobre todas las teorías de conspiración. O sea, imagínate que no existiera internet. No, imagínate que existe internet, pero que existe en algún lugar del mundo o en dos o tres lugares del mundo. Existen focos de este virus. Vamos a suponer que existe este virus recesivo en estas en las personas. Hablábamos del T. Condi, vamos a pensar que evoluciona en un T zombie y que ese virus recesivo está en las personas y que se comienza a activar. Se activa en focos en grandes lugares, por ejemplo, un foco en África, un foco en Asia y un foco en Norteamérica. O un foco aquí en Brasil, que Brasil es gigante. ¿Estás preparado? ¿Nuestros oyentes están preparados para sobrevivir a un apocalipsis zombie? Yo no estoy preparado. El otro día que hubo el tornado, no, la tormenta. En el supermercado, cuando fui, ya no quedaba, no había agua, no había linternas. La gasolina empezó a faltar. No porque hubiera falta de gasolina, sino que la gente empezó a llenar todos sus autos. Y por varios días, sin que hubiera ninguna emergencia, por una semana no había gasolina. Imagínate que a veces en países como Chile, que sufrimos de terremotos y temblores constantemente, no estamos preparados. O sea, con suerte tenemos vela en la casa, cuando en realidad deberíamos tener como casi Varias un kit linternas. para correr. Sea, yo tengo. ¿Cuántas linternas tienes tú ahora? Si ahora se corta la luz allá. Ahora en este momento. ¿Tienes Dos. alguna linterna? Aparte de tu Tengo. teléfono. Sí, tengo dos linternas. Dos linternas. Yo también tengo dos linternas. Dos Tengo tres linternas. linternas. Tres linternas, el teléfono y un cargador de teléfono que también tiene linterna. Como yo Y soy te. medio. Pero yo tengo un generador también. Como, ya, De 800 watts. yo no tengo generador, pero como yo soy medio loco, en mi velador al lado de hecho, tengo en mi velador tengo una cortapluma, un par de linterna, así como cosas que si necesito salir rápido, las puedo meter en los bolsillos y salir. ¿Y cuerda? No, cuerda no tengo. Esta cuerda, pues. Todo buen jugador de rol sabe que Sabe que necesita tiene cuerda. los cuerda, cuerda Cuerda infinita. importante. Pero esto, en serio que, o sea, no es broma. La gente usa estos brazaletes de cuerda De cuerda de paracaídas. de cuerda para que arma el brazalete. Pero si tú lo necesitas en una emergencia, lo puedes desarmar y tienes una cuerda como de 2 metros, por ejemplo. Oh, O genial. de 1 metro. Que te puede servir para estrangular a alguien, a un zombie. No sacas nada estrangulando un zombie. Todos ¿No? sabemos que no sacas nada estrangulando un zombie. La regla No. básica de combatir zombies es darle la cabeza. Okay. Y vamos a Romperlos. desmentir, porque los amigos que están pensando en que tener un arma de fuego tal vez es la solución en un apocalipsis zombie, si no tienes experiencia disparando, lo peor que puedes hacer es tratar de agarrar un arma y disparar. No es tan. Es mejor tener un bate de béisbol o algo así, yo creo. Y el bate de béisbol no puede tener ni clavos ni alambre de púas, por favor, no crean que eso es una buena idea porque se les va a No. quedar. Si le pones clavos a tu bate de béisbol y le Lo das en la quebras. cabeza a un. Si es que no lo quiebras y le Se das en sale el la cabeza a clavo. un zombie, no, no, ni siquiera se va a salir el clavo. El bate de béisbol se va a quedar pegado en el cráneo Ah, y no lo verdad. vas a poder sacar de vuelta. Porque Ay, sí. en el momento en el que trates de hacer palanca, el clavo se va a Y te doblar y se va a puede. quedar ahí Sí. adentro. Y Y vas te a puede perder. romper el. ¿Y qué hay sobre mi máquina de cortar pasto? Todos sabemos que puede abrir el paso entre un grupo de Claro, zombies. entre un grupo de zombies, puede ser una máquina de cortar pasto, puede ser tus plantitas para defenderte. Claro. ¿Y qué Entonces. pasa si lo logro controlar y pueden ser mis esclavos y hacerme azúcar? Te podrías transformar en Para mi un café. gran. Te podrías transformar en un gran empresario del azúcar. Pero la regla número uno ante cualquier emergencia, ataque de alienígena, ataque de zombie, ataque de momia, ataque de piratas, monstruos salidos del profundo del mar, es estar preparado. Estar preparado es sobrevivir. Y nunca tenemos que tener en mente que no va a pasar. Yo soy uno de los que cree que algún día va a pasar un apocalipsis zombie, entonces ¿Tú hay que estar crees? preparado. Algunas cosas interesantes que podrían pasar es que para manipular alimentos, porque las uñas podrían tener algún rastro de carne, de sangre, si estuviste en contacto con zombies o la O misma. si le cambié la arena a los gatos. O si le cambiaste la arena a los gatos, porque el virus se puede alojar en el intestino y como lo vimos antes, de ahí se va la saliva, la sangre y al cerebro. Ahora, un zombie, por mucho que sea un cuerpo inactivo, porque no están vivos, entonces es un cuerpo activo, él necesita algunas cosas básicas para que ese cuerpo funcione, indiferente de que si está muerto o no, si tiene conciencia o no, si tiene inteligencia o no. El cuerpo para funcionar necesita de algunos elementos. Entonces, un zombie que no es hidratado, y como los zombies no toman agua, ellos se hidratan ¿cómo? Con sangre. La sangre la obtienen de los cuerpos que van consumiendo. Pero si un zombie no se hidrata, o sea, no tiene contacto con ningún ser humano vivo, porque al parecer animales ellos no atacan, al parecer, pero hay algunos, hay algunas, en alguna, hay en el, hay como algunos canon que atacan animales. Sí, creo que en Walking Dead aparecen perros zombies, En The pero no estoy Walking seguro. Dead atacan el caballo de Rick, se lo comen, pero hay En otro, sí, pero en el Walking Dead del juego de PC, o sea, en el videojuego, de la niñita esta, ajá. Clementine, ella tiene que matar a un perro que... ¿Qué No, es eso, mi fuerte? olvídalo. No, sí, creo que sí. No. No, esta tenía hambre y le trata de robar la comida y la ataca No, y la pero tiene que matar. generalmente los Pero no los zombies, zombies. a los zombies atacan en el, por ejemplo, en la trilogía, en la trilogía en, como en la línea de Romero, hay uno que es el Diario de los Muertos o algo así. Que no atacan a los animales. De hecho, ellos tratan de que ellos se coman un caballo, no pudieron hacer comerse. Bueno, como vimos, todos estos parásitos son bien particulares en cuanto a la A los especie que predadores. pueden controlar. Exacto. Muy específico. Así que si ellos no se hidratan, básicamente en 15 días de tener un zombie aislado, el cuerpo debería deteriorarse, porque obviamente no van a estar hidratados y como no toman agua ni cerveza, el cuerpo dejaría de funcionar, dejaría de estar activo. Porque ya está muerto, está vivo. Okay, hay que echarle sal entonces. Ah, exactamente. Para que se seque. Ahora, si el zombie consigue mantenerse alimentado, quiere decir que tiene constantemente cómo comer un pedacito de carne humano, hasta que el cuerpo se descomponga completamente, el zombie podría estar activo hasta aproximadamente 45 días. Ahora, obviamente, esto es cíclico, pero en algún momento la última persona viva va a ser devorada por un zombie y 45 días después se van a acabar los zombies. O sea, en un mes y medio ya no habrían zombies. En un mes y medio ya no habrían zombies. Si no existe este ciclo de que un zombie se come a una persona y esa persona se transforma en zombie. Pero no digas eso porque entonces las películas se acabarían súper rápido. No, porque ellos se siguen comiendo a Entonces las personas. no le digas eso a nadie más. No le contemos eso a nadie. Ahora, seamos realistas. En una situación de emergencia, de un apocalipsis zombie, hay lugares en los que uno no quiere estar cerca. A diferencia de lo que tu primer impulso pueda decirte, que es salir de la casa e ir a la calle, en los primeros días va a ser el caos total. Va a ser una confusión, va a ser policía en la calle, va a ser gente muriendo, gente corriendo. Entonces, el lugar más seguro para quedarte. Saqueo. Ahí va a haber saqueo. Entonces, si tu casa o tu departamento no fue destruido, no tuviste un problema, lo más seguro es quedarte donde estás. El problema es que uno no necesariamente, o sea, el refrigerador deja de funcionar porque no hay electricidad. La comida se echa a perder y no necesariamente uno Pero tiene la comida para más electricidad. de un día o dos. Pero tú sabías que las hidroeléctricas son prácticamente automatizadas. La electricidad no sigue ahí la primera semana. De hecho, una hidroeléctrica podría funcionar si es que no hay ninguna emergencia, así como una bomba atómica, una cosa así, un bombardeo cerca, algo externo que haga que su sistema de seguridad la haga parar. Una hidroeléctrica podría funcionar hasta 2 años O sea, si los sin ningún humanos ser humano. desaparecen, podrían seguir funcionando Si es que por no un hay par de algo años. que Claro. active su sistema de seguridad y la haga parar. Pero podría funcionar 2 años sin la hidroeléctrica. Vamos a ver que hay otros servicios como el Sí. agua que necesita de persona. Ahora, por eso es importante mantenerse preparado y, como vamos a ver después, mantener un stock de agua y de algún kit de sobrevivencia básico en casa para poder mantenerse al menos los primeros días del foco de contaminación, desde que apareció el primer foco. Ahora, siendo bien realista, ir a un hospital es una pésima idea. El Oh, debe hospital estar lleno va a y estar lleno de contaminado. zombies y contaminado. Porque las personas que van a estar mordidas en este proceso de, viene un zombie y te muerde, te vas al hospital, te transformas en el hospital, los médicos no saben qué hacer. Va a ser el caos. Hospital va a ser el peor lugar para Sí. estar lleno de marinos, de militares, Si es que ya no se policía, incendió. si es que no se incendió y si es que no tomó, que no agarró fuego. Es lo otro que hay que tener en cuenta, es saqueo. Otra gente No, va a ir a las y casas de los vecinos, los hospitales atrás, no va a buscando estar, casas que están vacías. no tienen cómo, los hospitales no tienen No. cómo dar abasto No. de la cantidad de gente que iría a parar ahí. Ahora los malls y los supermercados son los primeros lugares donde las personas se van a concentrar. Por lo tanto, es va donde va a haber más zombies. También, sí. Porque los zombies van a ir atrás de las personas. Entonces hay que mantenerse de ese tipo, alejado de ese tipo de lugares. Solamente ir en esos lugares cuando sea de extrema necesidad. Como si necesitas ir a comprarte un par de zapatos Como si nuevos, necesitas un par de una zapatos nuevos, polera, una ir a polerita. Hot Topic a comprarte una polera de Rick and Morty. Ahora es interesante porque yo estaba leyendo que, por ejemplo, las personas cuando hay catástrofe y empiezan a saquear supermercados, lo último que toman son comida y cosas necesarias, básicas. La gente va y se roba televisiones, ropa, Hasta que les da relojes. hambre. Es Y que sí, toda la adrenalina seguramente por unas horas por lo menos que tienes hambre. entonces después como que se llevan computadores y no es lo que tú necesitas para sobrevivir. No. Entonces mantener la calma y la cabeza fría es súper importante en el Yo momento de quiero una robar movilización zombie. latas de comida. Latas de Latas de comida enlatada. comida, estas bebidas Agua. que son Agua en botella. hidratantes, agua, un par de kits de primer Generadores. auxilio, generador tal vez, pila. Sí, batería. ¿Tú tienes una radio pila, por ejemplo, Armando? Tengo un generador. No tiene un generador. Yo no tengo una radio de pila, yo Tengo debería tener generador. una Pero no radio de tengo pila. radio. Sí, debería tener radio, pero porque con el generador igual no tengo radio a pila. O sea, tengo el celular, pero si se corta internet, el celular no sirve de No nada. sirve De nada. pisapapeles. No, no tengo radio a pila. Entonces hay que alejarse de ese tipo de Estas lugares. radios de emergencia que venden que queman crank, que tienen como una cosa que no les da cuerda, Ajá. son horribles porque esa batería que tienen no dura nada. Entonces después de solamente con no usarla, esa batería se degrada. Así que cuando la quieres usar en una emergencia, habría que estar todo el rato dándole cuerda. Dándole cuerda. Así que yo tenía una de esas, la tiré. Yo recomendaría una radio a pila, normal. Una radio Porque pila pilas se normal, pueden sí. conseguir y duran harto. Una radio chica a pila. Y esa radio chica pila consumen nada de pila. No, y las pilas son más fáciles de conseguir. ¿Y duran cuántos años? ¿Como 2 o 3 años unas pilas? Sí, unas Sin usar. pilas. Ah, entonces, alejarse de lugares centrales, incluso de estaciones militares, porque a veces van a estar tan nerviosos y te van a ver llegar medio ensangrentado, medio sucio y te van a disparar creyendo que eres un zombie. O herido, por ejemplo, imagínate, te tiraron una pierna. O te raspaste, pero no es una mordida y van a pensar que estás mordido y te van a disparar. Y entonces, yo no confiaría mucho en esas estaciones militares. No, No. como que me parecen cero amigables. Aparte que van a Y estar preocupados de las milicias que se pueden formar. podrían haber, si uno sale a la calle, podría haber letreros con anuncios de gente que ofreciendo algún servicio, pero también podrían ser trampas También pueden ser para trampa. atraerte y robarte. Ahora, cárceles y cementerios son lugares porque las cárceles están totalmente sobrepoblacionadas, no pueden salir, nada puede entrar, un zombie adentro y hacer la fiesta. Y cementerios, bueno, Pero en las cárceles nadie entra, así que estarían seguros hasta que se les termine el alimento y ahí escaparían. y ahí escaparían. O si se les entra un zombie de alguna forma. Ahí sería el final. Ahí sería el final. La gasolina se iba a perder en menos de lo que podemos esperar. Porque obviamente, como contó Armando, todas las La personas gasolina íbamos a dura un caer. día. Un día se termina. Así que No porque se termine, la gente llena los estanques de todos los autos. Crían caballos y cómprense una bicicleta a todo terreno, si fue mejor, con un par de ruedas de repuesto. Tampoco los sistemas de gobierno se iban a ir perdiendo, entonces los líderes, las esferas de poder se iban a ir desarmando, las grandes empresas iban desapareciendo. Probablemente ellos iban a pagar una cantidad de dinero para escapar para algún lugar, para encerrarse en Seguramente. algún búnker, para tener protección militar, no sé. Porque estos iban a ir debilitándose a poco, iban a perder las comunicaciones y iban a transformarse en zombies. Todo quedaría en forma local. Todo Lo que sería como más local. básicamente iba a traer líderes de milicia y bandos que vagarían por las tierras. Entonces, nunca se olviden que la peor amenaza es el mismo ser humano. Si usted vive en un departamento, no use los elevadores, no use los ascensores porque van a colapsar. Por mucho que tenga generador, el edificio va a colapsar en algún momento, tal vez en funcionamiento, porque requieren de mantenimiento constantemente. La electricidad probablemente iba a tener ondas de ida y venir, y dependiendo de las condiciones de cómo tu ciudad recibe energía, puede ser que se acabe. Imagínate quedarte atrapado en un elevador entre dos pisos y en un piso abajo hay zombies tratando de entrar al elevador, tú tratando de subir y va a ser un colapso. Horrible. Y tendrías que comer de noche, porque de día verían el humo de tu fogata. Vería lo del fuego. Todos prenderían fogatas de noche. Imagínate una escena así, una noche de luna llena, donde hay más luz, hartas columnas de humo por todas Por partes, todas partes. de poblaciones que están agrupadas cocinando El o agua viviendo ahí. tiene que ser, en el momento que detectaste el foco, viste confusión, en vez de salir a la calle a ver qué está pasando y quedarte mirando por la ventana, hay que juntar agua. El agua debe ser racionada y inmediatamente almacenada. Así como cada vez que fuera a ser ingerida, tiene que ser hervida, porque los sistemas de agua necesitan personas todo el tiempo haciéndola potable. Sí, lo primero que la gente hace es llenar la tina, llenar los estanques, llenar lo que puedan, ollas, Las cañerías o el sistema desagüe. de desagüe deberían funcionar por lo menos hasta que las hidroeléctricas paren de funcionar. Pero cuando las hidroeléctricas paren de funcionar, va a comenzar a acumularse mucho desecho. Y muchas de ellas se van a tapar y van a tener filtraciones. Así que la calle se va a transformar como en un río de caca. O sea, aparte de zombies va a haber efectos de tifoidea, Además gente de se va a morir de zombies, las enfermedades. personas van a tener, porque no va a haber higiene. No va a haber Entonces, remedios es tampoco. importante mantenerse lo más limpio que se pueda. Córtese el pelo, no tenga pelo largo. O sea, el pelo corto es la mejor opción. Porque así no hay piojos y no tienes cómo limpiarlo. Y como va a estar todo muy sucio, hay que cuidar mucho la higiene porque si no te matan los zombies, te puede matar un tifus o te puede matar un sarampión, una cólera, una cosa del. O sea, lo importante es buscar comida y un lugar seguro. Y un lugar El seguro. todo el resto es Esperen, secundario. esperar de que el caos pase y Y la gente se juntaría en la gente se comunidades, junte con él. porque para protegerse. Lo más probable en ese sentido es que nunca te encuentres con tus amigos, porque tus amigos van a estar con tu familia, y si no tienes familia y tu familia está lejos, Olvídate. tu mejor opción son tus vecinos. Entonces la pregunta es, ¿conoces tus vecinos? Yo ¿Le das conozco a mis buenos días? vecinos. Pero hay gente que no conoce a sus vecinos. Andar en grupo va a ser una ventaja para la sobrevivencia en este tipo de momentos. Serían como bandas. Y sería bueno aprender una cosa, una habilidad, así como por ejemplo saber cómo purificar agua. Entre comillas, van a ser los que van a ser indispensables. Porque la comida va a ser ilimitada, así que seguramente pueden dejar morir. Alguien que no tiene hijos, por ejemplo, no tiene familia. Esos van a ser los que menos atención van a recibir. Curar heridas, por ejemplo, también puede ser valioso. Psicología, un Psicología psicólogo para también. ayudar a llevar esta situación difícil. Un kit una idea es tener una mochila con algunos elementos importantes para la supervivencia, como por ejemplo un kit de primeros auxilios, que tenga algo así como antibióticos, gasa, antiinflamatorio, algunas cosas quirúrgicas como para coser una herida muy grande, alcohol, no para beber, sino para dejar las heridas. instrumentos cortantes como tijeras, una navaja, cuchillo tal vez, ropas como una segunda piel, como una parka, porque el calor es fácil de aguantar, pero el frío te puede matar. Una botellita con agua, que tú la vas cambiando de 30 en 30 días para que no se eche a perder. Algunos alimentos de fácil transporte y alto calórico, como barras de cereal, chocolates, castañas, maní, ese tipo de cosas. Instrumentos como una brújula, una radio, un mapa tal vez del sector donde vives, porque ya no vas a tener Google Maps. Fuentes de luz y calor, como linterna, pilas, fósforo y encendedores. Y claro, sería bueno llevar un diario tal vez o algún documento que te identifique, cosa que si te encuentras muerto sepan por lo menos quién eres. Esperamos que estos tips de supervivencia les pueden ayudar. No se olviden del desapego. Desapéguense de las personas. Si tu amigo fue mordido por un zombie, ya no es tu amigo, es un zombie. Entonces hay que darle un fin rápidamente. Y hablando de amigos, les queremos presentar a nuestros amigos Los Monjes Fanáticos, que es otro podcast hecho en Chile. Ellos hablan sobre cómics, cine, tecnología y otras cosas. Son tres chicos muy simpáticos, y uno de sus últimos podcasts es sobre zombies, así que les recomendamos que vayan a su página monjefanáticos.wordpress con dos s.com y ahí ustedes pueden escuchar su podcast con noticias sobre el cine y series y tipo de cosas. Muy recomendados. Así que sigan con su buen trabajo y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, como siempre, encuéntranos en peorcaso.com. Y si quieres comentar, nos puedes encontrar en Facebook, Twitter y en tu página social favorita. Nos vemos la próxima semana. Chao. Adiós. Rey. Yo quiero café. Café.